importancia de la tecnología en la era moderna. Cuando se les habla de las tecnologías a los niños de hoy en día, ellos piensan en aparatos electrónicos como celulares, televisión, juegos de videos, DVDs, reproductores de CDs, computadoras, entre otros, ya que desde pequeños han venido escuchando sobre estas cosas, con las cuales han venido interactuando en su vida diaria, en sus hogares, en calles y escuelas. Esto conlleva que ellos manejen esos aparatos sin miedo a dañarlos, a diferencia de muchas personas mayores que no se atreven ni siquiera a tocarlos. El mundo moderno se ha acostumbrado tanto a la tecnología moderna que esto se ha convertido en parte fundamental para el desarrollo funcional de los países. En la mayoría de los hogares hay algún aparato tecnológico moderno, como lo es el televisor, la calculadora, vehículo, computadoras, etc. Los avances más espectaculares que ha traído la tecnología se están produciendo en el campo de las ciencias aplicadas y el sistema educativo ha ido cambiando con todo este proceso. El uso de tecnología educativa como un uso de apoyo para la educación está enriqueciendo el proceso de enseñanza tradicional, ya que se ha comprobado que mejora el aprendizaje además de crear condiciones apropiadas para que el estudiante y el profesor interactúen dentro de un clima de práctica y aprendizaje. Estos recursos como medios educativos estimulan los sentidos fundamentales como oído, vista y aumenta los conocimientos. La tecnología ha hecho posible acortar distancias, llevar las aulas de clases a rincones lejanos, obtener una mejor educación. El acceso a los archivos y bibliotecas más distantes con solo apretar un botón, haciendo esto más eficaz nuestro quehacer y nuestra vida en general. Todas estas cosas han influenciado nuestras vidas, haciéndolas cada vez más fáciles de llevar. En general, podemos decir que la tecnología es indispensable en nuestra vida cotidiana, pero de un modo u otro, podemos señalar que somos esclavos de ella.